Bueno, ahí estábamos disfrutando nosotros de un tema musical que precisamente lo interpreta nuestra invitada del día de hoy. Ustedes escuchaban Guitarra Vieja de Hugo Moncayo y Carlos Guerra. Nada más y nada menos que en la voz de Paola Aranda, que nos visita el día de hoy aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que no se despeguen de los 940 AM y también de nuestras radios que se unen a ser parte de este gran encuentro musical. Radio El Buen Pastor allá en Saraguro. Gracias a ustedes. Sabemos que ustedes escuchan este programa en horas de la mañana y en horas de la tarde. Así que bienvenidos y bienvenidas. Radio Macarena Santo Domingo de Los Áchilas en horas de la noche. Bienvenidos a nuestros amigos y gracias a aquellas personas que también nos escriben a través de nuestro Messenger. Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también a la radio allá en Paquisha, gracias a que se descargan este programa en la www.corape.org.es. Gracias a nuestros amigos que también escuchan este programa a las 15 horas. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es importante que ustedes puedan ingresar a este escenario gracias a esas frecuencias. Me acompaña en los controles nuestro compañero Francisco Viracocha. Así que también vamos a recibir a un representante de la Supercom que nos va a hablar también un poquito de el uno por uno que ahora debe escucharse en los medios de comunicación. Así que nos vamos con nuestro segmento. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, como sé que ustedes ya han ingresado a este hermoso escenario que lo preparamos de manera especial para usted, aquellos que se apasionan por la música de nuestros talentos ecuatorianos, quiero invitarles, antes de darles a conocer algunos datos de nuestros invitados, para que visiten el Facebook de la Radio La Casa de la Cultura. Francisco está ya a todo compartir con ustedes el Facebook Live, donde ustedes podrán ver a nuestros participantes en este diálogo aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a saludar a Paola Aranda, ella es lojana, que nació un 11 de febrero de 1982, es hija de la señora Janet Salinas Guerrón y de el señor Alcides Aranda Aranda. Ella inició a hacer música desde los 7 años de edad en el Conservatorio Lojano Salvador Bustamante Celi. Bienvenida, Paola, gracias por estar con nosotros. Laurita, buenos días, muchas gracias a Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes, como siempre, abriéndonos las puertas, nunca nos llegan una entrevista y qué lindo que poder verte después de algún tiempo. Estamos viendo que ya ha pasado 3 años de la última visita que tuve la oportunidad de venir acá. Muy contenta, muy feliz de venir a compartir con toda la gente que nos está escuchando un concierto maravilloso que se viene este 23 de marzo en el Kiss Centro Sur. Realmente yo quiero agradecer infinitamente a la Supercom, a Latitud Uno por Uno, por la invitación para ser parte de este concierto dedicado a la mujer en homenaje a este mes tan importante como es el de nosotras. Y qué mejor hacerlo en un escenario donde solo mujeres nos vamos a presentar. Yo he sido escogida dentro de las artistas, estoy feliz, completamente feliz, agradecida con esta institución que está brindando estas oportunidades. Realmente la página Latitud Uno por Una es una ventana que nos abre la oportunidad de que no solo las radios que son nuestros amigos nos escuchen y nos dejen poner nuestra música, sino también radios que ni siquiera nos conocen. Justamente recién comentaba esto, que la música se la descargan de radios del oriente, radios de la sierra, radios de la costa, de la parte insular también, y a veces uno no necesariamente ya tiene que ir a aportar nuestra música a esas radios, sino que ya lo descargan y a uno le llega la notificación en el correo. Realmente es una plataforma súper interesante que nos ayuda muchísimo a seguir promoviendo y a seguir difundiendo nuestra música, nuestro trabajo también discográfico, y pues contento veniendo aquí a contarles a todos ustedes para que asistan y nos acompañen este viernes a este concierto. Qué bueno, un evento este 23 de marzo de mujer para mujer. Qué linda propuesta. Pues quería decirte que ahora me dio mucho entusiasmo saber que siempre también están pensando en la mujer. Este 8 de marzo, aquí también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estuvieron solo mujeres. Voces uh-huh. de mujeres en horas de la mañana en los informativos y también en estos programas escuchando la música, que fue especial, diría yo, porque de alguna forma pues es tocar la puerta del espíritu y del corazón de toda la nación ecuatoriana. Por supuesto, yo creo que es importantísimo el papel de nosotras como mujeres, tanto en el campo artístico y como en muchos otros campos, en este caso hacerlo con la música, poder nosotras mismas darnos ese aliento y recordar una fecha tan especial, ¿no? Porque no es una fecha de todas maneras que trae mucha alegría, más bien muchas mujeres sacrificadas por defender nuestros derechos como mujer, ha hecho que desde esos años muy, muy atrás, podamos nosotros ahora tener la posibilidad y el acceso a muchísimas cosas, a muchos derechos que se nos fueron negados en aquellos tiempos. Y qué mejor hacerlo de esta manera, ¿no? Disfrutando, festejando, cantando, recordando nuestra música ecuatoriana. Realmente la propuesta de la Supercom es una propuesta muy, muy liviana, muy ligera y muy linda, muy versátil. Este día vamos a ver alguna gama de música en cuanto a voces de mujeres. Así que, pues, qué mejor para nosotros. Para mí es un orgullo grandísimo cantarle a la mujer quiteña, a la mujer ecuatoriana, que ese día se nos va a dar cita para decirles pues que aquí seguimos celebrando, seguimos luchando y que desde nuestros espacios, porque las artistas también, este es nuestro trabajo, también hacemos y damos vida a lo que es la parte de los derechos de la mujer. Vamos a recibir también acá en los estudios de la radio a Verónica Villarruel. Ella es de Supercom y precisamente una de las responsables de Latitud 1.1, que permite pues que todas las radios puedan descargar a través de una de las páginas pues la música y puedan a nivel de país también escuchar, como decía Paula, a los diferentes artistas que tiene nuestro país. Y también responsable de presentar este evento el 23 de marzo en el Quicentro Sur. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a la radio, gracias a todos los que están escuchándonos. Bueno, Paola ya lo había mencionado, justamente casi lo dijo todo, pero bueno, les reitero la invitación a que asistan este 23 de marzo al Quicentro Sur a escuchar a las mujeres y escuchar a nuestro talento nacional. Eso es lo que nos motiva. La plataforma Latitud 1x1 lo que hace es ser un nexo con los artistas nacionales y los medios de comunicación para demostrar aquí hay talento y hay mucho talento. Y en esta ocasión estamos reuniendo a talentos femeninas que van a cantar a un sector, a una población de nuestra ciudad donde bueno, tenemos un público diverso y la idea es que la gente, los ciudadanos común y corrientes, los que están en la calle, conozcan que hay mucho talento en el país, que muchas veces no tenemos oportunidad de escucharlo. Y qué bueno que las radios ahora estén dando esta apertura para que podamos tener más artistas nacionales en los medios de comunicación. Entonces la invitación está hecha, espero que asistan todos los que puedan a este concierto. Vamos a escuchar a dos solistas y a un trío femenino y a un grupo de música tropical. Bueno, tenemos música variada de las mujeres y bueno, y sigan escuchando música nacional. Así es, vamos a más adelante iremos conociendo qué grupos van a estar y solistas, ya saben, está Paola, pero ya vamos a conocer quién es más. Vamos a escuchar más música y al regresar vamos a compartir sobre estas experiencias que hemos conversado aquí en este programa de las épocas del amor, del desamor, de la ternura, de estos grandes tiempos que también se han ido dando paulatinamente y sobre todo, ¿qué pasaría con aquella época de hace algunas décadas atrás donde las mujeres solamente interpretábamos temas musicales que escribían los hombres? Y en la actualidad también las mujeres ya están dejando su huella para crear sus propias canciones y a lo mejor se identifican con usted. Bueno, vamos con con más música del CD de Paola, que en alguna ocasión ya habíamos hablado sobre este volumen, pero de hecho, pues ustedes lo podrán también disfrutar en nuestra frecuencia FM en los 100.9 a todas las melodías que nos trae el día de hoy, Paola. El tema que vamos a escuchar es Luz de Soledad, de Marco Orozco. Este es el tema musical. ¿Puedes comentarlo antes de escuchar? Sí, claro. Luz de Soledad es un tema, tanto la letra como la música del maestro Marco Orozco. También es un gran compositor, lojano. Pianista. Que tiene de Celica específicamente. De Celica, así mismo es. Él ya también se radica muchos años acá. Y pues justamente esta producción musical yo la hice con él en su estudio. Y pues él es el que hizo todos los arreglos, tanto de las canciones de covers como de los temas inéditos. Hay un tema que es justamente el de él que vamos a escuchar, y también un tema que lo escribió mi madre, y pues que también él lo hizo música. Así que gracias, Marquito, si nos está escuchando, un saludo enorme, fuerte, grandísimo, siempre agradecida. Pues aquí está su música también, qué lindo que escuchemos música inédita. Así es, la música, la canción de autor, que también tiene su espacio, así que vamos a escuchar entonces la creación de Marco Orozco en la voz de Paola Aranda, Luz de Soledad. Siempre destruir la soledad, hablarte Ya estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, disfrutando de la música de Paola Aranda y de todos esos creadores que decimos siempre que vale la pena, pues, reconocer su labor, su trabajo. Miren ustedes, para, como decía Paola hace unos minutos, grabamos en el estudio de Marco. Significa que para eso, pues, tuvo que mover a su familia, quizá para acompañar, ¿no es cierto? Para el hecho mismo de estar preparando ya estos temas musicales para poder ir a grabar. Y si nosotros preguntamos a Marco, cuando estaba grabando estos temas musicales, ¿qué tuvo que mover? Quizá también aparte de su familia, sus apoyos musicales, o sea, para quedar este tema musical y nosotros poderlo disfrutar, que sea agradable a nuestro oído, tuvimos que hacer un gran trabajo. Así que ese reconocimiento va para quienes ponen su talento en la creación, ya para que nos quede un producto chévere, así como también para todas esas personas que han participado promoviendo la grabación de este CD, Paola. Así es, Laurita, realmente el trabajo y la producción de un disco, pues, conlleva detrás de eso muchísimo trabajo. Dentro de este disco, de hecho, aportó musicalmente con su trabajo la guitarra un gran maestro ecuatoriano como César del Carmen. Él estuvo en toda la grabación y, pues, la grabación no es de un momento a otro, no es que uno llega, se sienta y por más que se sepa, ya, hay que repetir, hay que hacer un montón de pruebas para dejar siempre lo mejor, porque lo que uno interesa es dejar el producto al que uno más piensa que está mejor, que le gusta. Entonces, un tema a veces puede tomar 2-3 días, porque no es así nomás. Después, también grabar el piano, grabar la percusión, una serie de cosas para después de eso mezclar el tema, para después de eso masterizar el tema. Estamos hablando de uno. Ahora, si hablamos de que este disco tiene 12 temas, entonces ya podemos un poquito imaginarnos cuánto tiempo nos lleva, porque a veces, tal vez habrá artistas que digan que lo graban de un día para otro, puede haber, pero yo siempre me llevo de que hay muchísimas cosas que hay que buscar, cada detalle, hay que... Para mí el producto, al fin y al cabo, lo que tú dices, Laurita, el que lo escucha, valora lo que escucha, no pensará en que chuta, tuvieron tiempo, no tuvieron tiempo, qué les pasó, nada. Simple y llanamente la gente quiere escuchar un producto de calidad y nosotros como artistas estamos en la obligación de dar un producto de calidad. Yo siempre estoy en contra, y me apena decirlo, pero tengo que hacerlo. A mí me molesta cuando escucho producciones realmente que no están todavía bien elaboradas, cuando hay una falta de trabajo también del artista, porque a veces no solo también depende, pues, de la grabación en sí, depende del artista, del cantante, del guitarrista, del percusionista, etcétera. Y a veces las producciones que se escuchan en las radios, pues, no todas son de calidad. Sin embargo, pues yo creo que nosotros como músicos estamos en la obligación de siempre brindar lo mejor, porque así como nosotros estamos exigiendo que nuestra música se escuche, que nos contraten, que nos paguen como nos tienen que pagar y que no nos estén pidiendo que para todo sea rebaja o todo sea gratuito, también de la misma manera nosotros como músicos tenemos esa obligación de dar un buen trabajo, de saber que damos un buen trabajo y que nuestro trabajo es de calidad, porque a veces también exigimos, pero no nos damos cuenta que lo que estamos dando no es lo mejor. Entonces, yo voy siempre trabajando en eso también, y siempre uno tratando de hacer lo mejor. Ya este año quiero hacer otra producción también, ya con otra característica diferente, pero siempre enfocado en la música ecuatoriana, que es lo que más me gusta hacer, y sobre todo porque pienso que como artista es nuestra obligación también producir nuestra música ecuatoriana, sea desde el género que hagamos, no dejar de lado. Usted dijo con otra característica, ¿qué significa? ¿Habrán de pronto temas musicales con, cómo se dice, con esta faceta de creación ya, más de su madre, habrá algo suyo? Sí, claro, este año pienso hacerlo. De hecho, te comento, Laurita, que, bueno, yo no he sido muy buena productora, pero hace el año pasado, justamente en el 2016, se abrió el primer concurso de villancicos ecuatorianos realizado por la Iglesia de la Compañía. Uh-huh. Así que, bueno, decidí escribir, decidí crear la música. Quien me grabó toda la música y grabó todos los instrumentos, este gran artista Luis Pantoja, mi gran amigo también, que también ha estado aquí. Él hizo toda la parte de la parte musical, o sea, la producción, pero yo escribí y puse la música a este tema. Resulta que lo mandé, que se hizo todo el proceso de concurso, donde también enmarcaban también todo lo que era votaciones por medio del internet, y fui la ganadora del primer concurso. Así que mi primer tema que había escrito resultó que gané. Estoy muy contenta porque realmente para mí eso fue algo muy importante. Yo creo que ese es un escalón muy grande, haber logrado la participación y ganar este primer concurso de villancicos ecuatorianos, porque sobre todo la característica principal era hacer ritmos ecuatorianos. Entonces era lindo eso, ¿no? Y enmarcados obviamente en el tema del nacimiento de Jesús y eso. El villancico se denomina Tierno Arrullo, ustedes lo pueden ver en YouTube, y tuvo gran expectativa. Se lo grabó también en un disco, y pues ahora entonces, viendo que lo pude hacer y lo pude lograr para este nuevo disco, claro que yo pienso darle un aporte, siquiera unos dos temas, para también dar algo nuevo, ¿no? Seguir aportando. Bueno, esto no teníamos previsto, pero vamos a ver, Panchito, si lo buscamos en el YouTube, ese tema ganador de Paola Aranda, que nuestros amigos oyentes aquí, precisamente no lo hemos escuchado al tema, pero sí teníamos conocimiento del desarrollo de esa propuesta, de esa convocatoria de la iglesia de la compañía que estaba acompañando el maestro Godoy, uh-huh. Y que supimos también que Paola Aranda era la ganadora de ese concurso. Y es ahí, empieza tu faceta de creación, y que sin duda, pues en los próximos proyectos vendrá. Sí, por supuesto, claro, van a venir nuevas cosas. Siempre uno trata de proponer. De hecho, también traje un disco donde está propuesto un tema de Paquito Godoy, ahorita que justo me hiciste acuerdo Mario Godoy de la radio de Católica. Ellos también fueron parte de esta organización, y bueno, entonces, y con Paquito Godoy también grabamos este tema que me gustaría que lo pongan, que es un vals que se titula Falsas Promesas. Bueno, nosotros vamos a ir escuchando, aún tenemos un poco más de tiempo. Vamos a ver si es que podemos escuchar ese villancico. Escuchemos el villancico y al regresar nos vamos a conversar ya de estos temas. Panchito, ¿me decías algo? No. Falsas Promesas, me dice. Bueno, vamos entonces a escuchar Falsas Promesas. Ya me antecedió el tema musical. Esta es una nueva propuesta que, como siempre, nuestros amigos de las radios que nos escuchan y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos la oportunidad de disfrutar temas así calientitos que están ya por ahí circulando, pero que todavía completamente al 100% no lo están. Así que disfrutamos Falsas Promesas. Las cuerdas de mi guitarra triste por tu partida, las cuerdas de mi guitarra suenan triste por tu partida, y mi voz casi temblorosa, desgarrado llevo en mi alma una herida, y mi voz casi temblorosa, desgarrado llevo desconozco amor, falsas promesas, falsas promesas, de nada nos sirvió. Te desconozco amor, falsas promesas, falsas promesas, de nada nos sirvió. Voy por el mundo errante y sin remedio, viviré la penumbra de mi soledad, maldigo aquel momento que hizo que te quiera, maldigo aquel momento que hizo que te adore. Te desconozco amor, falsas promesas, falsas promesas, de nada nos sirvió. Te desconozco amor, falsas promesas, falsas promesas, de nada nos sirvió. Estamos ya de regreso nosotros aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su radio y en estas radios amigas que reprisan este programa. Y les recuerdo a ustedes, para aquellos que se acaban de enganchar en este instante, comparte con nosotros aquí en los estudios de la radio Paola Aranda y Verónica Villarruel de la Supercom. Bueno, vamos con este tema desarrollado. También te voy a pedir, Verónica, a ver qué piensas, tu opinión respecto de esto. Nosotros escuchamos muchas canciones aquí en nuestro querido Ecuador, voces femeninas, pero sus letras a veces como que resultan que es escrita por un caballero para una mujer. Entonces, no sé, Paola, desde tu experiencia, ¿cómo te resulta, por ejemplo, cantar? No sé si lo haces aquí en alguna canción, sí, como que ese tema está dedicado para una mujer. Uh-huh. Y de una mujer, no sé, ¿cómo te resulta ese hecho de interpretar estos temas musicales? O sea, de hecho, yo pienso que la música obviamente guarda un sentimiento, ¿no? En este caso del compositor hacia alguien, en este caso, si es que hablamos de una canción romántica que tiene una persona en la que se inspiró. Pero considero también que es importante nosotros retomar esos temas sin importar que para quién se ha dedicado. Por ejemplo, vamos a ir con este hermoso pastillo que a mí me encanta, que se titula Sendas Distintas. Uh-huh. Es una canción que en su letra, pero por supuesto en su 100%, es dedicada a una mujer. ¿No es cierto? No, Jorge no, Araujo a claro, Carlota. No es cierto. No, vamos. Yo lo canto muchísimas veces. A la gente le encanta que uno lo interprete. Le gusta muchísimo. No lo miras desde el hecho que alguien te pueda decir, uy, qué machista. ¿No? La Paola. No me ha pasado de hecho tampoco. Más bien yo creo que voy un poquito a que cuando el público lo escucha, más bien lo toma como qué recuerdos, qué canción, uh-huh, qué letra, qué inspiración, cómo pasó esto, a mí me puede suceder, capaz que mi pareja es mayor que yo, etcétera, o menor que yo. Más bien yo lo voy a ese de identificación hecho. Sí, más bien, ¿no? Y cuando hay veces hay temas que también son dedicados de hombre a mujer, donde chuta mucho se recalca este tema de que yo te quiero a ti, mujer, digamos que diga la letra así, entonces ahí sí, yo le cambio y le digo yo te quiero a ti, mi bien, entonces le mejoro y con eso no me quedo como que diciendo, chuta, ¿qué pasó ahí? ¿A quién está dedicando? Sino más bien, pero tratando de promoverla, porque si no, tal vez nos limitaríamos a interpretar. En cambio, hay que reconocer que hay más compositores varones que mujeres también, o sea, de lo que yo he visto, ¿no? Tal vez, o nos falta tal vez investigar también ese tema. Acabo de darme cuenta que a lo mejor no hemos investigado cuántas compositoras mujeres hay, más ecuatorianas, más que hombres, pero muchísimas de las canciones son de compositores varones. Entonces, si nosotros nos limitamos a eso, creo que difícilmente podríamos interpretar. Sí, lo que tú dices, creo que nos hace falta muchísimo conocer sobre mujeres que escribieron en aquella época. Yo recuerdo ahorita alguien que me decía, porque en el Facebook, no me acuerdo si fue Margarita Lazo o Karina, una artista que dijo, bueno, ¿cuántas mujeres compositoras han habido en el Ecuador desde hace mucho tiempo? Bueno, y ahí empezaron a surgir, y entre ellas había Evely Chávez, alguien que componía con la guitarra, y hay algunas canciones que ella las hizo y que las interpretan varones. Ah. Ahí está. Sí, lo hemos hecho en este programa, les hemos contado, les hemos dicho, sí, esta canción pertenece. Hemos un poco también apoyado a esas visibilizaciones del trabajo que hacen las mujeres. Verónica, tu opinión respecto de lo que nos decía. Cuando tú escuchas temas musicales, sin duda escucharás a las hermanas, por ejemplo, si hablamos de las hermanas Mendoza Suasti, de las hermanas Mendoza Sangurima. Hay canciones que son escritas por hombres que ellas las cantan como que está dirigida para una mujer, ¿no? De mujer a mujer. Y si nos vamos al Perú, ahí está. Los Quipus, por ejemplo. Los Quipus. Claro. Los Quipus. Está también la dama de la canción, que se me fue el nombre ahorita, que canta Penas Negras. Penas Negras, que son mi gran dolor. Bueno, ya me voy a acordar el nombre. Vamos con la... Bueno, puede ser efectivamente que haya más compositores masculinos, pero yo creo, en mi humilde opinión, que la interpretación de la mujer frente a la música nacional o a los pasillos, o bueno, tiene un sentimiento mucho más fuerte. y creo que eso, desde mi punto de vista, también está atrayendo a las nuevas generaciones a valorar un poco más la música, a nuestra música. Entonces, de pronto sea un momento también de que las mujeres ya empecemos a empoderarnos también de lo que es componer, de lo que es escribir. Pero creo que las mujeres estamos avanzando mucho y estamos poniendo nuestra marca en lo que tiene que ver a la interpretación, que está saliendo muchas artistas muy destacadas como Paola, tenemos las Tres Marías, tenemos, bueno, varias artistas que si tú las escuchas y dices, o sea, sí, es de pronto muchas veces muchas nuevas generaciones no tienen mucha idea de quién escribió en realidad la canción, pero escuchan al artista y la voz de la mujer es lo que le, digamos, llama a escuchar estas canciones. Muy importante. Así es, muy importante. Hay muchísimas mujeres que de pronto uno que está aquí en este programa se invita porque se le encontró a través de las redes sociales y uno se queda sorprendido cuando vienen y les escuchamos y es wow, qué hermosa voz, qué hermosas canciones. Y hay niñas pequeñas también que ya van recibiendo la huella ahí de sus padres, de sus madres ahí con sus letras para poderlas disfrutar. Vamos a ver si es que tenemos ya nuestro arrullo, ¿sí? Este tema musical que ganó Paola en este concurso que convocó la Iglesia de la Compañía para las canciones navideñas, para los villancicos. Tocan los flautines y tu sueño acaba, suenan los tambores y agitan sus brazos, y con alegría inicias el día para dar calor y esperanza a mi fe. Con tus balbuceos modulas canciones, entonando trinos de ave sin par, mi bebé risueño te adoro. Canto que con tanto gozo alegras mi sol. Mi niño bonito, niño chiquito, arrulla mi sueño con tus abracitos. Mi niño querido, niño adorado, ven alegra mi alma y mi corazón. Mi pequeño niño, te rezo y te imploro, no dejes que el mundo se pierda en placer. Pierdan el odio y olviden la paz. Mi niño bonito, niño chiquito, arrulla mi sueño con tus abracitos. Mi niño querido, niño adorado, ven alegra mi y seguimos nosotros junto a Paola Aranda y a Verónica Villarruel. Vamos a ir a la par, Verónica, que nos comentes esa experiencia después de haber estado dentro de esta plataforma del uno por uno. ¿Cómo la miras tú? Sabemos que hay algún control. ¿Cómo ves si los medios descargan o no descargan? ¿Tienen algún artista que haya sido la persona que más le hayan descargado? ¿Se tiene esos registros? Bueno, nosotros, bueno, esa plataforma lo que te da es la facilidad de que el artista recibe en su correo electrónico la notificación de que tal medio de comunicación ha descargado su canción. Entonces, es directamente el artista el que lleva un registro, un control de eso. Y es porque, finalmente, a quien más le interesa conocer cómo va esta relación es al artista. Lo que nosotros tenemos es los registros de medios que están en la plataforma y son únicamente los medios de comunicación los que pueden acceder a las descargas de los artistas. Esto para evitar un poco, o digamos para precautelar el tema de propiedad intelectual y del trabajo del artista mismo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que la plataforma lo que hace es establecer este nexo entre el artista y el medio de comunicación, para que el medio de comunicación pueda, mira, escuchar al artista y decir, bueno, sí, esta canción, este artista está interesante, vamos a pautarlo y así podamos dar a conocer, digamos, a nuestros artistas, ¿no? Pero una experiencia de alguna forma también extraordinaria de saber que hay una propuesta musical y de que un medio de comunicación se va a interesar por ese tema musical, por ese artista más que todo. Sí, mira, muchos artistas nos han llamado justamente a decir, miren, me acabo de dar cuenta que se ha descargado la canción y bueno, también muchos artistas nos piden entrevistas muchos medios de comunicación nos piden que les ayudemos a hacer el acercamiento con tal artista que se han descargado de la plataforma. Entonces, de alguna manera es un medidor, ¿no? O sea, de saber, mira, tal radio se interesa por este artista es porque lo ha visto, lo vio en la plataforma, se ha descargado su música, entonces quiere tener un acercamiento ya más directo con el artista. Y el hecho de llevarlo desde un medio de comunicación, desde una página al artista, a tablas, donde el público en vivo y en directo lo puede mirar. ¿Cómo ha sido la recepción del público? Súper buena. Mira, hemos tenido ya algunos eventos. El año anterior hicimos el concierto de verano en la plataforma gubernamental, en la financiera. El teatro totalmente lleno, el auditorio totalmente lleno. También tuvimos en el mismo Quicentro Sur el Festival de Orquestas en diciembre. Todos los eventos se han llenado y el público súper agradecido también por de haberles llevado a los artistas, ¿no? Porque muchas veces no todos están en capacidad de acceder a buenos artistas. Entonces, estos espacios han servido para que el artista, el ciudadano conozca que hay nuevos artistas, que hay nuevas propuestas, que las pueden pedir en los medios de comunicación. Y de esta manera es una retroalimentación, ¿no? La gente conoce que existe tal artista que puede solicitarlo a la radio a su vez, bueno, tenemos estos pedidos, entonces vamos a seguir descargando estos artistas. Entonces, estos eventos justamente sirven para eso, para acercar la música a los ciudadanos y para que los artistas tengan también una tarima de presentación ante los ciudadanos. ¿Tienes ya los nombres de quienes nomás nos acompañarán este 23? Claro, tendremos a las Tres Marías, tendremos también a la orquesta Sucuba, al grupo Sucuba y a Rosario Blue. Sucuba y Rosario Blue son más género tropical, ¿no? O sea, hemos planteado hacer esta propuesta de música diversa porque, claro, entendemos que hay un público diverso también en este centro comercial. Y Paola Aranda y las Tres Marías, que tienen este bagaje de música nacional, que es también nuestro objetivo un poco, impulsar la música nacional, impulsar estos géneros, que no se entienda o que no se escuche solamente estos nuevos ritmos de reggaetón, que no está mal, o sea, bueno, hay gustos para todo, ¿no? Pero es importante dar valor también a nuestra música nacional y en esta ocasión hemos querido justamente darle un espacio a nuestra música con artistas femeninas en esta ocasión. Entonces, ese es el objetivo, que hay este acercamiento y que todos podamos tener una diversidad. Así es, y recuerden que será un homenaje para la mujer este 23 de marzo en el Quicentro Sur, que ustedes ya escucharon aquí, quienes nomás van a estar, así que no se pierda, tome nota en su agenda, parte importante de este programa también de acompañarles en esa toma de decisión de ciertos eventos. Vamos a escuchar nosotros más música. ¿Qué vamos a presentar? ¿Una de las nuevas de pronto? Sí. Claro, tenemos también justamente la propuesta de una bomba ecuatoriana. Panchito, si nos ayudas, vamos a escuchar una bomba de las dos producciones nuevas. Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo. Esto es nuevo, este tema musical que nosotros vamos a escuchar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Esto es una bomba que le corresponde a quién? Le corresponde también al Paquito Godoy, un gran artista ecuatoriano. Él ha sido parte también muy impulsador de la carrera musical que yo voy caminando y que la voy forjando. Y también pues tuve la oportunidad de grabar este tema con él, con su producción, con muchos artistas que nos acompañaron, Guillermo Lazo, nos acompañaron... Ya me olvidé los nombres, pero bueno, así tengo la memoria de ingrata. Pero muchos artistas estuvieron con nosotros acompañándonos para esta grabación. Entonces vamos a escuchar en ritmo de bomba un tema que se llama Bailando Bomba. Bailando Bomba aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos que, como siempre, ustedes disfruten tanto como nosotros de estos temas musicales, estas propuestas que nacen desde el corazón. Y yo creo que los artistas no duermen, no paran, no descansan, porque tienen que estar pensando en poner esa poesía, finalmente acompañarles de la música ahí, para que finalmente nos quede un gran producto y nosotros poderlo disfrutar el momento que nosotros queramos. Una de las cosas, Paola, ¿a qué número pueden llamarte mientras ponemos el tema musical las personas que a lo mejor de pronto tienen algún programa, algún evento? Claro, con mucho gusto. A mi número telefónico, el 0987-141049. Les repito, el 0987-141049 es mi número telefónico. De igual manera, también me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Messenger. Justamente muchas personas, muchos clientes los hemos obtenido por esta página del Facebook. Entonces ha sido muy importante. También digo cómo ayudan las redes. A veces pueden ser, como decimos, medios que a veces desvían la atención y a veces se mal utilizan. Pero realmente para el artista también es una ventana para que uno pueda tener más también trabajo y le conozcan más el trabajo musical de uno. Yo he conseguido muchos clientes con la página de Facebook y obviamente con los videos de YouTube, que es ahora una ventana abierta. También, claro, uno puede promocionar. Siempre el cliente dice, yo deseo verle porque no le he visto, pero quiero conocer algo y escucharle. Entonces uno dice, vaya a Facebook, busque mi nombre. Y ya se abre y están los videos, tanto grabados como los videos en vivo. Y buenas cosas que también nos ha traído el Internet, diría yo, que son buenas aportaciones para nosotros. Bueno, parece que tenemos algún problema en el CD, pero nosotros tenemos más música y nos vamos a seguir disfrutando, pero les prometo que eso va a quedar aquí y que nosotros vamos a poder disfrutar de estos temas musicales, estas propuestas nuevas que tenemos nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, como siempre, a todos por estar siempre conectados en los 940. Y recuerde, visite también el Facebook. Ya está usted dentro de las tecnologías. Ponga Radio CC y ahí nos puede mirar y escuchar. Pobre Pilahuín, cargando, está sumido en dolor, llorando su mal caminando va. Es que mi patrona, pobre mujer, la quito de oro, se la llevo con el ti, pobre Pilahuín, con tu soledad. Será de ti, pobre Bueno, ya estamos de regreso nosotros y vamos entrando de a poco ya en la parte final de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que como siempre para nosotros es un honor, un placer compartir con usted en primer lugar y también con nuestros invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Decíamos extra micrófonos que respecto de la música, respecto de las mujeres, hay muchos temas que abordar. Temas fantásticos que de alguna forma, pues, recuerden ustedes que las mujeres, la mayor parte, bueno, yo creo que no he sido musa de inspiración para canciones, pero la mayor parte de las mujeres son siempre musas para poder plasmar esa sensibilidad que tiene. Si lo hace su hija, para su madre, para su hermana. Si lo hace un caballero, para su esposa, también para su hija. Infinidad de temas que puede desbordar el hecho de ser mujer, Paola. Así es, hay muchísimo todavía por hacer, hay muchísimo por trabajar. Yo creo que las mujeres tenemos muchas ideas, muchas propuestas. Yo veo que si nos juntamos mucho más, en pocos minutos nos hemos dado cuenta que tenemos mucho por hacer, y cada uno desde su visión, ¿no? Porque yo puedo ver desde mi visión artística, tú lo ves ahorita desde tu visión de comunicadora social, tú también, Berito, lo ves en cambio de tu visión del trabajo que estás realizando ahora en la Supercomp, que también es súper importante. Infinidad, si nos juntáramos solo unas 10 mujeres, creo que sacaríamos maravillas, y a veces eso es lo que nos falta incentivar. Yo estoy muy contenta de primero de ser mujer, de representar orgullosamente y de hacer mi trabajo con todo el cariño, con toda la feminidad, con todo el entusiasmo, y sentirme orgullosamente además que soy ecuatoriana, que soy lojana y que tengo mucho por hacer, porque la edad, a veces esa no es la limitante, sino lo que nos queda por hacer, el tiempo que nos queda por hacer. La vida se está yendo, se va, y nos damos cuenta en grandes artistas como Guitar Cuestas, que se nos fue hace 2 días, cómo la vida se va efímeramente de un momento a otro. Pues vivamos el día a día, vivamos el ahora. Nosotros tenemos esta oportunidad ahora de incentivar este gran concierto de Latitud 1x1. Hagámoslo. Si tenemos la oportunidad de llegar a ese día, qué chévere. Si no, por lo menos quedará este legado de esta conversación del día de hoy, porque a veces no sabemos qué sucederá mal día de mañana. Yo te agradezco, Laurita, infinitamente. Vuelvo a invitar a toda la gente que nos está escuchando a este lindo concierto, que lo estamos preparando con todo el cariño, con todo el corazón, para darles lo mejor de nosotras, todas las cantantes que vamos a estar ese día en ese escenario del Quicentro Sur, que es la cita desde las 4 de la tarde. Que vayan el viernes 23 de marzo a disfrutar, a escuchar a las mujeres, a escuchar en nosotras voces, tal vez música que en realidad, como tú dijiste, hicieron hombres para mujeres. Pero como dijo Verónica, que no podía dejar de lado recordar que a lo mejor las mujeres lo cantamos con diferente sentimiento y le damos una característica totalmente distinta al que puede ser un hombre. Porque por más que querramos, no nos parecemos con los varones, ¿no? Ellos tienen unos sentimientos y formas de expresar muy distintas a las nuestras. Y a lo mejor muchas veces haya canciones que están compuestas para mujeres, pero que a lo mejor nos salgan mejor a nosotras. Cómo puede pasar lo contrario. Entonces vayan desde cita, escúchennos, diviértanse, disfruten de lo que la Supercom está haciendo y de nosotros artistas que estamos con todo el gusto colaborando para sacar adelante este concierto. Latitud 1-1 espera por usted y la invitación, mi estimada Verónica. Sí, bueno, les esperamos el día viernes 23 desde las 16 horas a... valoren el talento nacional, eso es lo importante. Tenemos buenos artistas en el país y en este caso vamos a escuchar a mujeres talentosas. Gracias también por el espacio. Es importante que los ciudadanos nos empoderemos de nuestra identidad, de nuestra música, de que valoremos lo nuestro. Pidan la música de los artistas nacionales y a los medios de comunicación sigamos dando este apoyo a los artistas nacionales, porque queremos más música hecha en Ecuador. Así es, y vamos a finalizar nosotros este programa con una creación de la señora, por acá la tenía, Janet, Judith Salinas. Ella es la madre de Paola y que precisamente ha creado este tema musical. Narre la historia un poquito, Paola, antes de irnos, ¿y qué pasó? Sí, es una... mami hizo esta canción hace muchísimos años, la escribió, Marquito le hizo la parte musical, y realmente es una letra que tiene muchísimo... muchísimo sentimiento. Es una historia que ella la cuenta y que a muchas mujeres y a muchas personas, no solo mujeres sino varones también, nos puede haber sucedido un momento de la vida, y pues aquí está plasmada esta historia un poco triste pero a la vez real, pero con mucho sentimiento, que es importante. Así que no les voy a contar, escuchen esa letra. Escuchen la canción, ahí tendrán la historia. Gracias, damas, por haberme acompañado. Gracias, Laurita. Que tengan un buen día y nos encontramos en nuestro próximo programa. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.